Comentabas vos hace un ratito que Fabiana es una voz importante de las asambleas de inundados. Sí, calculo que Alejandra se estará refiriendo a mis canciones, ese tipo de cosas, que desde el 2 de mayo del 2013, con mis hijas, armamos una canción para la primer marcha que se hizo, para la primera reunión más que nada, porque el 2 de mayo del 2013 hubo mucha convocatoria de la prensa, vino todos los de Capital, vinieron todos, era una multitud en Plaza Moreno, y nos animamos a cantar una canción que después fue el himno, ¿no?, de los inundados, porque la seguimos cantando hasta ahora. Y teníamos bastante miedo con eso, porque hacer una canción después de un mes y de una situación tan dramática, dolorosa, no sabíamos cómo iba a ser tomado, pero desde el respeto, por supuesto, claro, y de haber sido nosotros también sobrevivientes de la tragedia, nos dábamos el lujo de poder hacerlo, digamos. Claro. Y fue absolutamente bien recepcionado por tanto por los asambleístas, por los vecinos, por los familiares de las víctimas. Así que a partir de ese momento, tratando de poner creatividad y un poco también de alegría en la lucha. Y de resiliencia, ¿no? Como obvio, decimos nosotros. No sí, bajar sí. los brazos y luchar porque... Sí, sí, y creo que la música sirve para los momentos alegres, pero también para los momentos tristes o para la lucha misma, para justamente, para sacar ese dolor que uh-huh. uno lleva adentro. Sirve, sirve. Ponerlo en palabras. En mi caso me sirvió y nos sirve creo que a todos. Y así se fueron generando un montón de canciones con diferentes... música, sobre todo las canciones de la cancha, transformadas para que sean conocidas. Y así llegamos no sé cuántas canciones, porque cada dos marchamos otra vez de Plaza Moreno a Plaza San Martín. Ya está, el 2 de abril va a ser la marcha número 71, o sea que hay mucho caminado. Mucho. Y bueno, y lo sigo haciendo y por eso me reconoce. Y en esto que hablamos, ¿no?, del respeto del dolor, justamente lo que recién comentábamos, ¿no?, la causa penal, lo que fue el juicio del 6 de marzo, ahí hubo respeto por todo este dolor y por todo el sufrimiento y todo lo que pasó el 2 de abril del 2013? Absolutamente no. No. No, no. Por eso este 2 de abril nos agarra bastante golpeados en ese punto. Si bien indignados también. Indignados y dolidos. Hay como estos días previos al 2 de abril siempre traen, porque uno empieza como a recordar a estar y más vuelve sensible. A traer a la cabeza y al corazón todos esos momentos, así que es duro. Pero sumado a esto que ocurrió hace tan poquito, que ya sabíamos que íbamos por esto, o sea, el delito era un delito mínimo, con una pena mínima, con un año de inhabilitación, es una pavada. Pero el no poder desarrollar el juicio, eso fue más traumático. Porque pensábamos que al menos iba a servir para que cada uno pudiera expresar lo que había vivido en ese momento y poder decirlo, es como vos decías recién, sacarlo afuera sirve también. Y por los testimonios y por toda la documentación que íbamos a presentar durante esa jornada, ya estipulada hasta el 8 de abril, íbamos a poder desprender otras responsabilidades. Teníamos por lo menos la esperanza de que ahí saliera a la luz las otras responsabilidades. Sí, tengo entendido, ¿no?, que estaban convocados unos 100 testigos. Sí, después con la muerte de Lorenzo, que era el otro imputado, se había achicado a la mitad. También tuvimos todo eso, ¿no? Sí. Pero igual teníamos esperanza de poder demostrar lo que queríamos demostrar. Al cercenarnos la posibilidad de hablar, por eso le llamábamos juicio mordaza, porque no íbamos a poder hablar. Fue muy duro, muy duro. Pero bueno, vamos a seguir por el jury hacia Paulini y la causa que sigue abierta, ¿no? Sí, a ver si compartís. Me parece que esto de plantear el jury, de esto por ir por la comisión bicameral que hay en la legislatura provincial. Va a ser interesante porque el 6 ya se vio. O sea, ¿a qué apunto? El 6, quienes acompañaron en la calle, yo no vi ni representantes del gobierno anterior ni los actuales. No, para nada. Ni ninguno de los que se llaman oposición, ¿no? Exacto. Dentro del Consejo Deliberante, por dentro ejemplo. Dentro del Consejo Deliberante no hubo nadie. nadie, ni siquiera que fuera entrevistado por un periodista o que hubiera sacado, no sé, un tuit o algo diciendo qué vergüenza lo que está pasando con el juicio por la inundación. No sé, digo, cualquier concejal, cualquier... Nada, nada, un silencio, que ese silencio, como yo les repito siempre, es complicidad. Si uno ese silencio habla. Habla. Y habla fuerte. Mucho. Así que bueno, con esto que vos estás diciendo de la bicameral, van a tener que por lo menos expresar de alguna manera si están de acuerdo con lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió, o no. Así que van a tener que manifestarse de alguna manera. Esperemos que lo hagan. Sí, porque es, digamos, en este momento, ¿no?, de tanto que se habla de la justicia, de las causas que van en contra de uno y del otro, que uno tapa y uno va en contra de... O sea, pareciera que la justicia hoy funciona en contra del gobierno anterior y tapa lo de actual, pero en este el caso de la inundación no. Se van de la mano. Totalmente. Acá tanto que dicen de transparencia, que se terminó la impunidad, la verdad que acá no lo vemos para nada. Acá todo turbio como el agua de la inundación, no hubo ningún tipo de transparencia. Seguimos inundados de impunidad, como digo yo, y nada de eso está ocurriendo. Acá hay una protección así muy, muy especial hacia el ex gobernador Scioli, hacia el ex intendente Bruera y hacia todos los que conformaban el gobierno en ese momento, muy, muy fuerte todavía, ¿no? Así que, bueno, veremos qué va pasando. Estamos luchando contra algo mucho, mucho más fuerte que lo que sería, no sé, el kirchnerismo en la figura de Cristina, ¿no? Que ha sido imputada varias veces, ya con prisión preventiva y demás. Acá, en el caso de Scioli, nada. No está ocurriendo nada, está parada hasta la causa de que lleva garganta, no avanza. Así que, bueno, nos tocó luchar contra esto que es muy fuerte, evidentemente. Y en esto, ¿no? Hace poco hubo una foto que estuvo circulando por las redes, una foto en un local partidario, donde estaban personajes nefastos, ¿sí? Un tal Pablito. Ajá. ¿Sí? Pero no estaba solo Pablito. Ah, no la vi la foto. ¿De quién estaba acompañado? Y estaba acompañado de un tal Alac. Ah, mira. De una tal Victoria Tolosa Paz. De una tal Florencia Saintud. O sea, Chucho Gómez. O sea, el hoy y el ayer es como se juntan ahí. Sí, o sea, sí, y ahí. Sí. Y ahí vuelvo a lo que te comentaba antes, ¿no? Se entiende un poco más por qué. ¿Por qué la soledad qué en la que nos dejan? Claro, porque esas sí, ausencias, se entiende, ¿no? Se entiende, sí. Nos dejan absolutamente solos. La verdad que nos han dejado solos el 2 de abril y nos siguen dejando solos. Eso es lo que uno siente, ¿no? Por eso es tan vivo esto de la inundación. Porque ayer escuchaba a un abogado que decía la justicia tiene ese aspecto de reparación, ¿no? Y cuando no hay reparación es imposible a veces sanar algunas heridas. Entonces nos resulta muy difícil avanzar en ese punto. Si bien uno, esto de la resiliencia y tratar de avanzar con la lucha, pero es muy difícil para algunos poder seguir en este estado de impunidad y de que no hay reparación. No hay reparación por lo que ocurrió esa noche. Decís esto de lo difícil que es y recuerdo el 6 de marzo cuando estábamos ahí en la vereda, en la puerta del juzgado, cuando, bueno, ya leyeron el fallo, todo, había una familiar de ahí de una víctima que era tal el llanto y el desconsuelo que tenía que bueno, yo en la imagen de ella se me representan a todos los familiares de los 89 que están reconocidos oficialmente y que otros. Sabemos que son más. Que bueno, que y no hay reparación. Manera, claro, y no hay manera de consolarla tampoco. No hay reparación, ¿no? No hay nada de que diga que otros. Bueno, bueno, sí, lo que perdí ya lo perdí, no lo puedo recuperar, pero algún tipo de reparación de la parte de la justicia, ay no, acá cero. No, sensación que yo creo que es devastadora, porque no podíamos consolarla, totalmente. O sea, no había palabras para decirle que se calme, porque en realidad estaba para no calmarse, digamos, estaba no te podés calmar. Estaba como para ponerse de esa manera todos, claro, digamos. Claro. Y esa, me imagino, la soledad que debe sentir en ese momento, ¿no? De estar ahí en esa situación y que nadie pueda ayudarla en eso. Por eso yo digo el espíritu reparatorio, que no está. No está. Así que no, es muy difícil, es muy difícil. No está desde ningún ámbito, desde porque ningún está ámbito. no está desde la justicia con la causa y no está en el día a día en la gestión del gobierno, porque llueve en la ciudad y vuelve a inundarse y vuelven a pasar cosas que tendrían que estar previstas y no tendrían que pasar. Exacto. Entonces claro. Es muy difícil, porque es como hoy estaba escribiendo algo que tenía que escribir también, para me pedían que escribiera algo con respecto al 2 de abril, y decía esto de que estás uno ha hecho muchos aprendizajes. O sea, yo no sabía nada de obra hídrica, no sabía lo que era un plan de contingencia, ni una alerta temprana, ni nada que tenga que ver con medidas cautelares, fallos, nada, pero absolutamente nada. Una docente que trabajaba y se ocupaba de sus hijos. Y de pronto aprender un montón de cosas y que uno aprende, pero que el gobierno o el Estado sigue exactamente igual que antes. No aprendió nada de esta tragedia. Uno aprendió mucho de esta tragedia, pero es como que el Estado no aprendió nada, porque seguimos sin plan de contingencia, seguimos sin alerta, seguimos con obras inconclusas, seguimos sin reparación por parte de subsidios, seguimos sin justicia. Es como que todo, no aprendieron ellos que esto no se tiene que repetir. Parece que no están aprendiendo para que esto no se repita. Están, te diría más que con lo que han hecho en diciembre de la venta de esos terrenos para realizar estos barrios en zonas inundables, el avanzar con la edificación indiscriminada, el seguir, por ejemplo, tapando los adoquines y pavimentando toda la ciudad, todo eso nos va a llevar a una cuestión peor de la que vimos el 2 de abril de 2013. Parece que están ensañados en que nos volvamos a inundar. Es terrible pensar esto, por eso yo lo acuso abiertamente de una política criminal, porque esto nos va a llevar a quizás nuevas muertes, y es lo que más nos duele, porque esto no tendría que volver a pasar. Sabes que, o sea, obviamente que claro, totalmente de acuerdo con todo lo que vos decís, ¿no? Pero cuando uno mira en las redes, ¿no? Los comentarios, y sobre todo, digamos, con estas cuestiones, ¿no? Digamos, de que un personaje siniestro como Bruera pueda aparecer de nuevo, ¿no? Como Alac pueda aparecer de nuevo, sin importar todo lo que hicieron. Y los comentarios que uno ve, que escribe la gente, denota como que el mensaje ese de la lluvia excepcional me parece que ha calado muy hondo. Sí, totalmente. O sea, lo que vos decís es correcto. O sea, todo aquel que ha participado en estos tiempos de las asambleas, como activo de las asambleas o dentro de este espacio, digamos, donde hay gente que no está dentro de una asamblea territorial, pero está siguiendo el tema, es como vos decís, uno se hace experto en distintos temas. Pero parece que ese mensaje no llega. O sea, es difícil. Es difícil, porque lo que pasa es que ellos tienen todo el aparato, digamos, para mandar ese mensaje. Han bajado ese mensaje. Claramente. De lluvia extraordinaria, de una lluvia que no se va a repetir. Y la gente compra. ¿Por qué? Yo tengo una explicación para eso. Y siempre subliminalmente, con todos esos mensajes va el que nos vamos a volver a inundar, como para que la gente esté resignada y decir, ah, bueno, sí, nos toca volver a inundar, claro, y no hacer nada. Claro, que es una cuestión de la naturaleza, sí. ¿No? Pero vos fíjate en el mensaje que también manda el gobierno actual, que la tormenta, que la lluvia de inversiones, que los brotes verdes, que la sequía, que la inundación, que el tsunami, todo referido a hechos de la naturaleza. Nada tiene que ver con el desgobierno, con las malas... Nada tiene que ver. Responsabilidad de ellos. Todo tiene que ver con cuestiones naturales. Entonces eso es como que deja librado a Dios, a la naturaleza, a lo que uno quiera creer, que es el responsable de que ocurra todo esto. De nada tienen la culpa los gobernantes. De nada. Entonces es un mensaje que baja todos los días, te diría, ¿no? El otro día Macri dijo que estaba muy caliente y qué sé yo, y que la teníamos que seguir remando. Vuelve a poner el tema de la lluvia y el agua y que la tenemos que seguir remando y no llorarla tanto. O sea, es siempre remitido a cosas que no tienen que ver con ellos. Entonces esto de pasar la tirar la pelota afuera les sirve. Y también creo que pega en la gente de que pensar que otra vez puede pasar semejante cosa los atemoriza de tal manera que prefieren negarlo y creerle al gobierno que te dice que podés dormir tranquilo, que con las obras que están no nos vamos a volver a inundar, o si nos inundamos, no sé, va a estar todo listo, que hay un sistema preparado para cuidarte, cosa que es mentira, ¿no? Abiertamente mentira. Claro. Fabi, vamos a hacemos un pequeño cortecito, pasamos un pequeño separador, así así Mabel y Vanessa se ponen a incorporar y no hacemos todo el ruido, ¿viste? Bueno, nos organizamos con una silla o algo, ¿eh? Y seguimos con... Seguimos conversando con Fabiana y Mabel y Vanessa. Sí, y sobre el 2A. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta, 106.3. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Sudando mi verdad, criado pato ser. Bueno, todavía no estamos terminando de acomodar. Bueno, ahora estamos con Mabel. Hola, Alejandro. Y con Mabel Grigera. Grigera. Y Vanessa Zafiro. Hola, Ale. Hola, ¿cómo estás? Valeria. No sé si le dije. Hola, Valeria. Ahora sí estamos oficialmente presentados y arrancando el bloque. Bueno, estábamos conversando con Fabiana, que ustedes un poquitito pudieron escuchar cuando llegaban. ¿Vale, no? Ahora sí. Bueno, no sé si ustedes pudieron escuchar un poco lo que veníamos conversando con Fabiana. Hablábamos sobre el 6 de marzo, la jornada de la causa penal, tan lamentable. Y bueno, sobre todo lo que significa para los platenses y los sobrevivientes de la inundación del 2 de abril de 2013. Sí, a eso le tenemos que sumar como novedad que nos despertamos con un cartel en el lugar de 528-78, es una tierra que nosotros los vecinos siempre reclamamos que no se vendiera. Bueno, la vendieron, quisimos que se expropie esa tierra. Se hizo un proyecto, ese proyecto ahora está en la Comisión de Tierras de Diputados, y de todas maneras se puso un cartel de Dacal que se van a hacer locales. Monroy había dicho que eran unas casitas. De todas maneras no queremos que construyan, porque no se puede construir más. O sea, sabemos que es más pavimentación, más inundación, más muertes. Y menos árboles, más inundación. Sí, porque ahí hay un montón de árboles. Entonces, encima de estar con esto del juicio, con el soterramiento, y todo esto, le suman como frutillita del postre este tema de el cartel pegado ahí como diciendo no nos importa absolutamente nada las normas ni nada, nosotros vendemos igual y vamos a hacer un súper lugar de locales. La verdad que no sé, en ese lugar tan chiquito, ¿qué irán a hacer? O sea, van a cementar absolutamente todo el mínimo espacio que hay, y es justamente lo que nosotros no queremos. Sí, aparte digamos que en la zona de Tolosa sigue siendo una zona vulnerable. A pesar de las obras que se están haciendo, el sector de Tolosa sigue siendo vulnerable porque les faltan obras adicionales que no están contempladas. Y que, digamos, si bien en el 2005 ya un estudio que hizo la universidad con Romanazzi, que se lo presentaron en la época de ALAC, a un tal Caruso. Mira. Conocido el señor. Un tal Caruso que en ese momento era director de hidráulica, y me parece que es el mismo que está ahora, ¿no? Sí, sí, es el mismo. Ah. Bueno, creo que se está yendo. O sea que lo debería saber, siempre eso que tiene que hacer. Siempre se está yendo, nunca se termina ahí. Así que por eso es doblemente, están haciendo o proyectos que no debieran hacerse en un lugar donde ya de por sí es vulnerable. Obvio. Y quería retomar lo del juicio, porque hay cosas que te dan mucha bronca, no solo, por supuesto, el dictamen, sino que la municipalidad estuviera como particular damnificado, como querellante. Y el juez de la Municipalidad de La Plata de hoy, el abogado, pedía hace 6 años a Lezana, le criticaba que no tuviera ni plan de contingencia, ni alerta temprana, ni gomones, ni nada. Y entonces yo a la salida le dije, por favor, están criticando algo que ustedes hoy, después de 6 años, no tienen. Es una vergüenza, es una burla para los que estuvimos ahí. La verdad que eso fue terrible, terrible. Es como si el ayer y el hoy se juntaran para reírse de los platenses. Porque los gobiernos son exactamente cortados por la misma tijera. El anterior y este. Te mienten en la cara. Porque el señor, el abogado, decía, nosotros tenemos plan de contingencia, nosotros tenemos alerta temprana. Y digo, bueno, ustedes lo sabrán, pero nosotros no sabemos nada. Y si el pueblo no lo sabe, no lo tenemos. O sea, que estaba haciendo campaña electoral dentro de un juicio. Sí, yo lo dije ahí en la sala y casi me echan con ese tema. Padovanes, creo que tiene un puesto en la municipalidad, el abogado. No sé qué es Padován. Y es durísimo. Eso... Paulini todo el tiempo diciendo lluvia extraordinaria, tenía el CD ahí que le todo el tiempo decía lo mismo, lluvia extraordinaria y que nada se podía hacer. Pero yo digo, nada se podía hacer en ese momento, ni las obras ni nada, y entonces cómo le está pidiendo a Lezana algo que él dice que no se podía hacer nada, es medio loco. Entonces es totalmente bipolar el discurso que tiene Paulini, que se suponía que debía tirar agua para nuestro molino, ¿no? Aparte, las obras que se están haciendo, según Paulini, no servían para mitigar el agua que subía, ¿verdad? ¿Y cómo se están haciendo ahora? ¿Para qué? ¿Si va a pasar lo mismo? O sea, nos endeudamos muchísimo y seguimos endeudándonos para nada. Si en el 2013 no funcionaba, o antes, porque desde el 2008 tendrían que haberse hecho estas obras, al 2019 no cambió nada. Sí, digamos que es un discurso muy contradictorio. Hacen agua por todos lados, porque esa es la verdad. Decir que las obras no hubieran servido en el 2013 y ahora sí servirían es ridículo. Decir que no estuvo bien Lezana porque no cumplió con sus funciones, porque no había un plan de contingencia, pero decir que eso no está vinculado a las muertes es absurdo. O sea, si él no tenía botes, si él no tenía un plan, Lezana estoy hablando, del de Defensa Civil de la Municipalidad, para socorrer a las víctimas, ¿eso no tiene que ver con que la gente se murió ahogada? Para Paulini no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Parece que la culpa de que la gente se murió es porque no habían hecho un curso de natación. No, en realidad Paulini sí dice que es culpable por no haber implementado todas las cuestiones como plan de contingencia y todo. Lo que pasa es que... Sí, pero no eso... lo pone como responsable de las muertes. Ah, no. De las muertes no. A eso me refiero. De las ¿sí? muertes no. No hay ningún responsable de las muertes, eso lo sabemos. Y de cara a este sexto 2 de abril, ¿cuáles son las, digamos, qué se piensa realizar? ¿Qué es lo que están preparando? Para el acto, vos decís. Claro. Bueno, estamos convocando a la gente a la Plaza Moreno, en el centro de la plaza, donde está la piedra fundacional, a las 16:30. Arrancaremos con un acto a las 17 horas y marcharemos a las 18. Pasaremos, obviamente, por Fiscalía. Ahí cantaremos unas cuantas canciones y después seguiremos hacia Plaza Moreno. San Martín. Hacia Plaza San Martín. Haremos un parate en el hotel que está enfrente del Teatro Argentino, porque ese es el monumento a todo lo que no queremos que se haga, ¿sí? Ese monstruoso hotel 1000 estrellas. Y después, bueno, directamente en Plaza San Martín, en donde se hará la lectura del documento, se cantará el himno y daremos por finalizado el acto. Y digamos, para aquel platense que no sabe, no quiere saber, no quiere enterarse, ¿por qué debería el platense, el nativo, el que vive ahora, el que se inundó, el que no, ¿por qué debería estar el 2 de abril en la Plaza Moreno, acompañando a quienes siguen la lucha de la inundación? Lo que pasa es que todo el platense tiene que saber que La Plata es una ciudad inundable y que nosotros estamos todos desamparados. No tenemos un gobierno, ni municipal, ni provincial, que nos ampare, ni tuvimos el 2 y 3 de abril del 2013. Entonces, la lucha que nosotros emprendimos es para todos los platenses, para todos los chicos que vienen a estudiar, porque también ellos están en riesgo, para los que vienen a visitar La Plata, porque no tienen corredores seguros, no saben dónde ir. No quieren poner eso porque todo pierde, digamos, las propiedades pierden su valor. Entonces, por eso no quieren decir cuál es el corredor seguro para que vos no te agarre el agua, porque el resto pierde valor, solo las calles seguras. Entonces, nosotros estamos desde muchísimo tiempo tratando de que el gobierno diga que es una ciudad inundable y no lo logramos. Y fundamentalmente porque dentro del documento que pensamos leer en Plaza San Martín se va a hablar de todas estas cosas, de todas las cosas que la gente no está al tanto. La gente que no lucha con nosotros no está al tanto del tema de las obras. Si bien no va a ser un documento muy técnico, porque es para todo el mundo, se va a abrir los ojos a toda esa gente que no tiene mucha idea. Y porque La Plata es de todos... Y porque tenemos que decir basta a toda esta desidia y esta impunidad con la que se siguen manejando. Entonces es por eso que todos tenemos que estar presentes el 2 de abril en la Plaza Moreno y marchar. Porque la verdad es que, como yo siempre digo, la desidia de los gobernantes, nosotros ya estamos acostumbrados. Y eso nos genera bronca y la bronca nos impulsa a seguir en la lucha. Pero la desidia del pueblo... es súper dolorosa y eso es lo que nosotros sentimos todos los días, todos los que luchamos, sentimos eso, la desidia del pueblo. Queremos no sentirla más, queremos que nos acompañen. No lo estamos haciendo por nosotros de una forma individual, queremos que todos los platenses dejen de mirarse un poco el ombligo y salgan a acompañarnos en esta lucha que es de todos. Siento que la solidaridad que que también nos dieron durante los primeros días los vecinos que no se habían inundado, cómo ayudaron, nos ayudaron a nosotros que nos habíamos inundado, que la solidaridad no queda nada más con darte una frazada, un par de zapatillas o un colchón. La solidaridad también es acompañarte en la lucha, es acompañar a los familiares de las víctimas, porque acá se planificó un encubrimiento y eso es muy grave. Nosotros no podemos dejar pasar en alto en esta ciudad tan golpeada, hace poquito fue el 24 de marzo, tan golpeada por la noche de los lápices, tan golpeada con la guerra de Malvinas, que también recordamos el 2 de abril, tan golpeada tantas veces, no podemos dejar pasar que acaba una orden de no realizar autopsias, una orden de encubrir y de falsear documentación pública como las actas de defunción, de no entrar a la morgue, de todo un plan que se urdió para esconder el número real de víctimas y para minimizar todo lo más posible lo que había ocurrido, como un plan pergeñado por el gobierno de ese momento y que perdura con el gobierno actual para no saber la verdad. Yo creo que este año va a haber más gente porque en esto que fue tan reciente del 6 de marzo, yo recibí comentarios de mucha gente que, inclusive ni siquiera de la ciudad de La Plata, de la ciudad de Buenos Aires, que ante la noticia que realmente que tenemos que agradecer que fue realmente, se difundió mucho lo del 6 de marzo, estaban totalmente indignados y me preguntaban, dice, ¿cómo puede ser, Valeria? ¿Cómo 12.000 pesos, 89 muertos? Y bueno, yo creo que eso realmente va a propulsar a mucha gente más que vaya a acompañar. Sí, aparte tenemos que dejar en claro nosotros que, como dice Fabi, ellos se manejaron, la gestión anterior se manejó de la misma manera que se manejaron en la represión. Nosotros éramos muy perseguidos en ese momento, Ale, vos lo sabés. Nos llamaban y cortaban, en mi caso particular hasta me han hackeado el Face cuando quería compartir información de que estaban siendo golpeados los familiares y los sobrevivientes en el Tedeum allá por el 2013, el 19 de noviembre. Y nosotros siempre decimos, los nuestros no son ni muertos ni desaparecidos, los nuestros son escondidos, como dijo Fabi. Escondieron a nuestros muertos. Y es terrible, por todo eso también queremos que la ciudad nos acompañe. Sí, la verdad que también nos pareció muy doloroso los 12.500 pesos que se le impusieron de multa a Lezana. Son 140 pesos, sí, y moneditas por cada uno que falleció y que está en la lista oficial. Aclaremos que para nosotros no es la verdadera lista de fallecidos, son muchos más. Pero bueno, 140 pesos contando 89 muertes, es muy doloroso, es terrible. Y la verdad que este año fue, y vos lo sabés, Ale, porque has estado en estos 6 años luchando con nosotros, que trascendimos la General Paz. Nosotros estuvimos muy solos, hemos luchado muy solos. Paolo Menghini, el papá del chiquito Menghini que falleció en la tragedia de la 11, él me dijo una vez, y yo no me voy a olvidar más, la verdad, no sé por qué razón ustedes están tan solos. Los otros días a alguien de los derechos humanos le dije, esto que sucedió en La Plata ha sido un crimen social y los derechos humanos brillan por su ausencia para nosotros. Brillan y brillaron. No tuvimos apoyo. No tuvimos alguien que luchara por nuestros muertos. Y eso es muy triste. Esperemos que de ahora en más alguien se despierte y diga, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Sí, esperemos. Difícil, digamos, pasaron 6 años. Creo que es importante esa trascendencia que tuvo esta burla, este cachetazo del juicio, ¿no? Este juicio mordaza, este juicio claramente de la impunidad. Creo que eso, y estando tan cercano y tan presente, debería uno piensa, debería decir, bueno, es feriado, podemos salir a la calle y decir, reclamar. Porque creo que, digamos, que lo que se viene haciendo es eso, es un derecho que tenemos como ciudadano de peticionar a los funcionarios públicos que hagan lo que tienen que hacer. O sea, no es más que eso lo que le estamos pidiendo. Que no nos mientan, que digan las cosas como tienen que ser y que hagan lo que tienen que hacer. Y un poco, o sea, me parece que el 2 de abril o como tantas cosas pasan porque la sociedad en realidad no se involucra, no nos involucramos, no nos involucramos, entonces como no nos involucramos, los otros avanzan y toman decisiones. Y la decisión es lo que llevó al 2 de abril. O sea, básicamente es eso. Así que esperemos que la gente salga de ese letargo que tiene, ¿no? De esa falsa seguridad que aparentemente da un poco de hormigón, un poco de tierra, ¿no? Mucha tierra o muchas máquinas, parece que esa genera una falsa seguridad, pero después pasa que cada vez que llueve la gente se asusta y se recuerda lo que pasó el 2 de abril. No solo el 2 de abril, en febrero del 2018 murieron dos personas en la inundación de febrero del 2018, una nena y un hombre, electrocutados. Por eso está bueno, en eso que hoy se comentaba de estos desarrollos inmobiliarios, que la inundación en sí pone de manifiesto un montón de cosas. Pone en manifiesto la desigualdad que hay, la no planificación de la ciudad, esa historia de que La Plata fue una ciudad totalmente planificada, qué sé yo, pero bueno, hoy en día es planificada por los desarrollos inmobiliarios, por el interés inmobiliario y no por el interés en la gente, y no tiene en cuenta lo que es la gestión de riesgo, no se tiene en cuenta. Así que entendemos esperemos, ¿no? Que la gente que le vaya entrando ese mensaje, que mensaje de decirle hay que involucrarse y hay que unir todos los distintos sectores que están involucrados. O sea, porque cuando decimos que los desarrollos inmobiliarios, bueno, tiene que ver con la planificación, con el acceso al hábitat, el acceso a la tierra, ¿sí? A estar informados, a participar, a tener derechos en la toma de decisiones, ¿no? Digamos, no solamente que nos convoquen para decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Sino que haya un poder de decir, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Es esto lo que necesitamos o se puede hacer otras cosas? Más teniendo una ciudad que es universitaria, con todo el conocimiento que hay, con todo lo que se hizo, digamos. Después del 2 de abril hubo estos proyectos, los PIO, digamos, que generaron mucho mucho material que ya había y se generaba mucho más. O sea, pero bueno, pero es un material, parecería que fuera hasta ahora, por lo menos, aparentemente es un tema de conocimiento universitario. No llega a la gente, no llega. Por ejemplo, hay un PIO que llama Saber qué hacer. Así, el título es Saber qué hacer. No sabemos qué hacer. No. Claramente no sabemos qué hacer, entonces es un gran estudio, es un gran conocimiento que se ha plasmado en un libro, pero no avanza y no llega a la sociedad. Y bueno, esperemos que a partir de ahora empiece a llegar y que, bueno, los vecinos, las fuerzas políticas, las sociales, las estudiantiles, estén donde tengan que estar, que es acompañando a quienes luchan y acompañando a los vecinos, acompañando a los platenses y exigiendo que se hagan, que haya justicia, que haya obra, que se entienda la ciudad que es inundable, que se hagan y haya un proyecto de ciudad inclusiva. Estemos todos adentro y no que quienes no tienen posibilidades los mandemos a zonas que no pueden vivir, o sea, no deberían estar por estas cuestiones de riesgo que tiene nuestra ciudad, mientras bueno, avanzan estos desarrollos muy lindos, con mucho lugar, con mucho verde, que lo hacen a la vera de arroyo donde no deberían estar, y que joden después a los mismos que están ahí, más sí. al resto. Obvio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, chicas, les agradecemos que hayan estado compartiendo este tiempo. Las dificultades para llegar. Bueno, gracias a ustedes. Gracias y a ustedes por la invitación. Ya sabemos que van a estar el 2, así que no hace falta que le digamos que vengan. No, obviamente. Y acá la radio, digamos, bueno, va a estar pasando. Se está armando un spot, digamos, donde se va a estar diciendo el 2 de abril, 16:30 horas, Plaza Moreno. 2 de abril, 16:30 horas, Plaza Moreno. Lo que pasa es que ahora el 6 nos ha marcado mucho también, ¿no? Claro. 6 de marzo doble fecha, ha sido una marca muy, casi te diría, indeleble como el 2 de abril. Es una fecha trágica. El día de la impunidad. El día de la impunidad. Exacto. Se implantó en La Plata el día de la impunidad. Y muy doloroso, la verdad. Fue revivir, o sea, fue una doble cachetada. En su momento, cuando pasó lo que pasó y los solos que estábamos, y el 6 de marzo confirmar que seguimos igual, seguimos solos. Peor, yo diría, no igual. Sí, y se nos siguen riendo en la cara.